Soy Romina y formo parte del grupo Personas Gestantes, Familiares y Acompañantes del Departamento San Alberto. Queríamos compartir con ustedes que el día 18 de julio se elevó una carta de denuncia al COE regional para poner en evidencia la situación por la que estamos atravesando. Una situación de alta vulnerabilidad e incertidumbre de las personas gestantes al momento de parir en la ciudad de Villa Dolores. Queremos comunicarles también a ustedes que al día de hoy no hemos tenido una respuesta formal de este organismo. Es por esto que nuestro pedido sigue en pie. Antes que nada, pedir que los nacimientos puedan darse en contextos seguros, que se garanticen áreas libres de COVID-19, por eso se pide que se otorguen lugares extra hospitalarios para los nacimientos. Que se nos informe sobre los procedimientos, sobre los protocolos, qué protocolos están vigentes en cuanto al parto y al posparto, la internación, en qué consiste después la cuarentena que se tiene que hacer cuando ya somos dadas de alta. Que se otorgue un permiso de circulación inmediato para los y las acompañantes de las personas gestantes. Es importante destacar que los protocolos de COVID-19 no deberían impedir que los partos sean respetados. Es por esto que nuestros derechos no están en cuarentena y los nacimientos no pueden esperar. Agradecemos la difusión que puedan darle a esta temática por sus diferentes redes sociales, por los medios que ustedes dispongan. Y bueno, por cualquier consulta, información o si quieren compartir la experiencia de nacimiento en este contexto, les invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico personasgestantestraslasierra@gmail.com. Por cualquier información que necesiten, agradecemos mucho la difusión y sobre todo el interés en la temática y en lo que está sucediendo con la salud en el Valle de Traslasierra. Muchas gracias.